A los caídos. Pelo hubo aquí, melena y cabellero, orlando mi cara con porte hidalga, ahora tornóse cabeza en nalga, y a modo de gallumbo uso sombrero. Ya sea republicano o monárquico, contra la alopecia nada es fructuoso, semen de ñu, sabor, sudor de mono u oso, no sirven ni en Jaén ni en el Ártico. Implantarme quieren un vello extraño, yo gozo con mi pelo color carne, que en agosto es peluca de verano. No me dispongo con un antifaz, escribo este requiem por los caídos, feliz con brillo y descansen en paz. Me has dejado estupefacto. Es como para divertirse de la risa, ¿no? Y sí, señoras y señores, así como todas las semanas, aquí comienza Bipartidos de Risa. Soy Mickey McPhantom. Esta noche, esta tarde y esta mañana, para todos los que están escuchando desde el otro lado del mundo. Seguirá siendo Mickey McPhantom esta noche. Seguiré siendo, no, estamos aquí en la mesa de control. Tenemos a César Onda Sonora. Alias Paquita. Alias, exactamente, Paquita. Tenemos en las redes, el mago de las redes es Osvaldo Lorido. Buenas, ¿qué tal? Aquí escuchando a todos los oyentes a través del ordenador para comunicarlo en directo. Y están todos conectados y ya saben que tienen que estar conectados y conectarse con nosotros. Y por supuesto, los más buscados por todas las leyes de varios estados y físicos, estados físicos también. Porque hoy hay varios que, bueno, tú estás en estado sólido, pero Richard no sé, creo que está medio gaseoso. Estoy en ebullición, estoy en ebullición. Combustible. Sí. Bien, de todas formas. Fernando Moraño y Richard Salamanca, bienvenidos chicos. Gracias, un placer estar aquí hoy con todos vosotros. Un placer que nos des la bienvenida tú que has venido solo un día aquí. Es que hoy mi partido de risa lo voy a conducir yo, Mickey McPhantom, y es para mí un honor estar conduciendo este programa, y espero. Por eso les doy la bienvenida a mi programa. Yo lo hago, me pongo la camiseta, ¿vale? De mi partido de risa, el programa que le da voz a los que no tienen voz. Aquellos que están allá esperando alguien, a los mudos. Tiene que haber justicia en este mundo. Y ahí está, ahí aparece. Eres el segundo argentino que viene en este programa, porque estuvo Simonetti el año pasado, ¿no? No digas, estuvo. No, sí. Qué grande, Simonetti. En todo caso, Simonardi, es verdad. Si vas a conducir el programa, intenta no practicar la conducción temeraria, ¿vale? Es verdad. Voy a seguir tu consejo, Fernando. Muchas gracias. Bueno, y comenzamos con el primer tema, que es actualidad. Lo siento, chicos, pero tenemos que comenzar el programa. Es que actualidad, vale, lo sentimos. Es lo que tiene. Y es que está ahí constantemente. Pide perdón la actualidad. Muy puta. Bueno, amigos, vivimos una época de ruptura, vivimos una época, dicen, de regeneración, dicen, de cambio, pero no puedo evitar sentir cierta melancolía al ver que España se va a romper, ¿eh? Oh, no, no. Y van a haber que pegarla con pegamento chino. Dios mío. Va a ser... Pero no solo España se rompe, sino Cataluña también se rompe. Se resquebraja. Se resquebraja, sí. Sí, completamente. Resquebraja es una palabra que borracho no debe repetir muchas veces, porque a la tercera no sale bien. Resquebraja. Eso es resquebraja en etílico. Sí, lo ha cuadrado. Pues sabéis que Convergencia y Unió ha sido el partido que ha gobernado Cataluña democristianamente durante casi unos 40 años. Sí. Y ahora la segunda parte de Convergencia y Unió, que está presentada, plasmada físicamente por el señor Duran y Lleida, y que representa Unió, va a separarse, va a abandonar Convergencia. Va a ser una divergencia. Una divergencia total, Fernando, ¿no? Por favor, Fernando. ¿Tienes ahí unos pañuelitos descartables, por favor? ¿Descartables? Sí, porque... Descartemos esos pañuelos ya. Cigarrillo incandescente. Escucha... Perdona. Divergencia y desunión, ¿no? Convergencia y desunión sería el nuevo nombre. Y claro, pues habrá gente que lo puede entender, pero no sé si conocéis Duran y Lleida, ese señor que se parece un poco a Kojak. No sé si lo habéis visto alguna vez. Sí, es un hombre calvo y con gafas. De estos hay un montón. Sí. Bueno, pues el hombre está practicando lo que se llama, y se conoce en política, la tercera vía, ¿eh? Que es un proyecto intermedio entre una cosa y en otra, que generalmente suele acabar en vía muerta. Es un UPyD, ¿no? La tercera vía suena más a un enema, ¿sabes? Porque... Okay, es que vamos a ver, tú tienes ¿Cómo está el paciente? ¿Le voy a hacer una vía? No, este brazo ya le tiene una vía. ¿Y el otro también? Bueno, va por la tercera. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡No pares con eso! ¡Enciéndalo, enciéndalo! El programa de hoy va a ser así. Acaba de reproducir una aguja penetrando en la carne de ninguno de los dos brazos. Ha sido una vía bien gorda. Ha sido una vía... Lo siento, Fernando, pero estabas hablando... No, te agradezco profundamente. La primera sensación de la tercera vida. He experimentado una penetración sonora. Nunca me había pasado en la vida. Pero ¿eres capaz de hacer el sonido de un pene desgarrándose como Lorena Bobbitt? Con una cuchilla, con un cútex, ¿eh? No. Tijeras. Richard, nos estamos yendo del tema. Ya, en realidad, estamos amputando pollas. De España resquebrada. Coño, te tengo que... Me voy de marcha. Conducción temeraria, ¿ves? No ha tardado nada. Madre mía. Ya está. ¿Puedes hacer a Oswi cayéndose con la bici? Eso ya lo he hecho yo viniendo. Claro. Sí. Debemos hablar a los escuchantes y oyentes que Osvaldo tuvo un accidente de camino a la radio, digamos que percutó con su bicicleta contra algo, contra el piso. Bueno, percutí concretamente con los codos y las rodillas. Claro, algo que la bicicleta sea, está bien. Bueno, pero ha sido castizo porque ha sido en el Paseo del Prado. Sí, esto es la caidita madrileña. Así que tenemos a Osvaldo aquí lleno de magulladuras y de envoltorios. Todo pero queda bueno, pero sano y salvo y perfectamente en condiciones. Es que el que no hace bien su trabajo ya sabe lo que le espera en este programa. Parece que viene de zumbarse a un tigre, pero no. Yo diría que te ves como España. Se ha follado currupipi. Te ves como se verá España después de las municipales. Pero, ¿sabes qué? Está bien, como hay agujaduras, pero ves que estás entero. Eso es lo que hay que quitar el miedo. Pero no os dais cuenta que es una metáfora de España porque la izquierda y las derechas están muy dañadas. Ambos brazos están lastimados. Sí, ¿verdad? Sí. Completamente. Bueno, Fernando, bueno, ¿por dónde íbamos, por favor? Bueno, hombre, y la política que hacen algunos partidos en este país es como pasearse por un prado, más para ellos, más que nada, ¿no? Sí. Bueno, disculpad. En todo caso, yo siempre pues me duele que se separen las parejas entrañables. Fabio, imaginaos, pues yo que sé, que se separan Fabio Mandamara y cuando se separan, perdón, Fabio Mandamara y Almodóvar. Pues imaginaos que se separan Mortadelo y Filemón. ¡Oh, Dios! Pues en este caso estamos viviendo una tragedia de este nivel. Yo espero que miles de ciudadanos lleven el luto a sus casas y... Disculpad, es que no puedo. Está muy compungido. Están para lo que no nos estáis viendo. Si vosotros sabéis lo que han hecho los demás cristianos por Cataluña. No, Fernando. De repente, por culpa de la independencia, se va toda la mierda. Piensa en algo positivo, ¿eh? Think a happy place. Pero McNamara y Almodóvar se separaron por supervivencia. Uno tenía la heroína y otro las jeringuillas. Y dijeron, vamos a separarnos. Porque si no, no llegamos al Mundial del 86. Sí, Fabio McNamara se quedó con las dos cosas. Se quedó con una, claro, efectivamente. Bueno, no sé si sabéis la historia de Fabio McNamara, que es que ahora se ha hecho ultracristiano, provida, y él que ha sido homosexual toda la vida, le dice a los homosexuales que se casen y tengan hijos y se sacrifiquen. Él ha intentado tenerlos por el culo y no le ha salido. No. Bastante tenemos con los cuadros que pinta la Vigo. Bueno, otra de las noticias que han sucedido, me la va a traer Richard, el compañero del programa, y hicimos la mili juntos en las chafarinas. ¿Te acuerdas cuando pescábamos pulpos en las rocas? Bueno, pues ayer nos despertamos con la noticia de que el ministro de Fomento... Bueno, ¿a qué hora te despertaste tú? No me acuerdo. ¿Pronto? Pero yo seguro... Ayer a las 4 de la tarde. Sí, me llamaste y me dijiste buenos días. Sí. Bueno, el Ministerio de Fomento avisa de que multará a los usuarios de coches compartidos sin licencia. Esto afecta directamente no solo a BlaBlaCar, sino había una aplicación en Internet... ¿A Avensis? No, Avensis es como BlaBlaCar, era otra. Uber. Efectivamente. Uber. Bueno, realmente van contra Uber, no contra BlaBlaCar en principio. BlaBlaCar se ha defendido diciendo que ellos solamente son para compartir coche y que eso nunca va a ser ilegal. Sí, compartir gastos de viaje. Yo he abierto una página para compartir pareja. Bueno, en realidad esto hay que aclararlo, ¿no? Porque Swingers Car. Sí, Swingers Car. Hay que aclararlo, ¿no? Porque según la ley de ordenación de transportes terrestres... Perdón, eso tiene que ver solo con lo que los transportes de esta Tierra, quiero decir. Que van por... No entran naves espaciales ni dragones milenarios, ¿no? Bueno, gracias por tu intervención. Según la ley de ordenación de transportes terrestres, asegura que quien realice esto debe de estar autorizado por el Estado. No es que haya un lucro, sino que debe de haber una autorización que te permita transportar gente. Es esto. Luego, no es cierto que no vayan con BlaBlaCar. Efectivamente, sí. Una vez... es así, ¿no? Cualquier tipo de iniciativa que tome la ciudadanía por su cuenta... Pues el gobierno siempre tiende a erradicarla. Otra palabra que no te conviene. Bueno, es verdad, claro. Lo mismo pasó con el crowdfunding. El crowdfunding fue sí. algo parecido. Una iniciativa ciudadana para recaudar fondos para lo que se le canten las narices a las personas, uh-huh. Que digamos que es lo que tendría que hacer en el libre albedrío. Pero bueno, justamente el Estado otra vez va ahí. ¡Chin, chin! ¡Dios mío! Esta es la central que todo lo controla. This is the central scrutinizer. Señor, ¿puedo llevar a alguien en mi coche? ¡No! Está bien, gracias. Voy a intentar ir entonces en el Singer's Car y que me la den por el... No, eso tampoco se puede. Si le dan usted por el culo, tiene que pagar un tanto por ciento de lo que le han metido dentro. Bueno, nuestros oyentes a estas alturas ya se habrán dado cuenta que Ágora solo ha recibido una subvención para poder tener hoy a Mickey McFanton aquí. Porque la cosa está muy chucha. Bueno, BlaBlaCar, para el que no lo sepa, es esta página por internet donde la gente comparte coches, se ahorra dinero a cambio tener que ir hablando. Es la única condición. Por eso es BlaBlaCar, ¿no? Yo prefiero viajar en un tipo de transporte en el que se pueda hacer lo que se quiera e irme cuando me dé la gana, en Abdicar, ¿no? Abdicar. Claro. Pero bueno, al BlaBlaCar de mal rollo se le llama taxi, ¿no? Que son los que primeros que se ha puesto en guerra, ¿no? Las multas a los usuarios... ¿Esa tos es tuya o es un sonido? No, esta es mía. Me estoy descojonando. Las multas a los usuarios oscilarán, que es una palabra que puedes decir a mitad de la noche, entre 400 y 600 euros. Para las personas IOU empresas que promuevan estos servicios irán de 4.000 a 6.000 pavos. Entonces, bueno, igual. Espera, has dicho 4.000 a 6.000, sí. ¿Verdad? Okay. Sí. En menos de dos segundos. O sea, que si me dicen 5.000, está bien. Está dentro está de lo, bien, está de lo bien. Correcto, ya, efectivamente. Usted tiene que pagar 5.000 euros. Bueno, no pasa okay. nada. Está señor, entre 4.000 y 6.000. No hay problema, perfecto. Sí, les había cobrado a cada uno por el viaje 1.500 pavos. Sí, tarjeta está bien. Bueno, por favor, sí, pase la tarjeta y ya. Bueno, y esto es lo sí que... Sí que quiero decir que hay personas en BlaBlaCar que sí que... Hay personas que están utilizando furgonetas y lucrándose. Es cierto. Esto está pasando. O sea, que hay unas personas que... Están haciendo mal uso de BlaBlaCar. Mañana hay una huelga en Madrid, y creo que en toda España, pero seguro que en Madrid de todo el sector del taxi. Van a estar como, sí. no sé si 18 horas de paro. Ayer me lo dijo un paqui, tío, que iba a ir a huelga, digo yo. Madre mía, España está triunfando en algo. ¿Sabes? O sea, jamás me imaginé de un paqui, de un chino que se fuera, que quisiera... Un pakistaní. Sí, dijo que iba con... Pero porque estaba, era taxista él. Estaba con sus compañeros... No sé si iba a ir a huelga o si iba a trabajar a locutorio, mientras tanto, para... pero tío, me emocionó, me gustó el tío, me gustó lo que dijo. Vale, un saludo ya. Para mi amigo. No, evidentemente que hay tíos, hay gente que usufructa. Con los frutos. Yo usufructo, él usufructa. Con los frutos. De este tipo de transporte, ¿no? Pero a lo que voy es que eso en todo caso tendrían que ser las mismas redes que denuncien o que de alguna forma hagan tamiz. Ya se denuncia, la gente de BlaBlaCar sabe quiénes son, claro, te advierte, oye, no viajes con este que te gana y que dinero. Te bloqueen como cuando haces, cuando haces mal uso del WhatsApp o el Facebook que te dice, esta es una advertencia, la próxima le cerramos la cuenta. A mí no me ha pasado esto, pero es verdad que esta es la parte de responsabilidad que yo le atribuyo a la ciudadanía, porque en el momento en que vemos que se empieza a lucrar gente y que empieza a haber pseudoempresas, sí es verdad, claro. que entiendo que esto se va a regular, pero nosotros no debemos permitir. Pero por ejemplo, los usuarios llanos, yo lo sé porque yo lo uso y lo seguiré usando, lo digo así. Vamos a viajar en BlaBlaCar todos. Voy a ir a BlaBlaCar a todas partes. A todas partes, así que voy a BlaBlaCar en el garaje voy a hacer yo. Voy a... Para comprar el pan. Es más, voy a ir en reversa media cuadra. voy a dar la vuelta al mundo en BlaBlaCar sin gastarme un duro. Y me va a salir a devolver. Porque si vas cambiando de si cambias el dinero en Argentina. Y ganas pasta. Bueno, otra noticia, chicos, que a mí me tiene sobrecogido el corazón. Hoy estás muy pusilánime. Estoy un poco pusi, muy pusi. Estoy muy de lamer pusis, un poco. ¡Oh, Dios! ¿Cómo sí. estamos aquí? ¡Qué calor! Yeah. No le interesa a la audiencia, Fer, dónde metes vale. tu lengua. Debería interesarle. Podría ser cualquiera de vosotros, amigo. No, no, por favor. Señorita Monipeni, salga de aquí, por favor. Sí, señora. Bien, por favor, salga. Bueno. Es que tenía que... No, no, no, váyase ahora mismo, por favor. Sí, le avisaremos cuando el señor Fernando esté más... Sí, de verdad que es mujer más impetuosa. Lanza, Fer, por favor. Leonor es una generala menor. Ese sería un poco el titular. Porque las consecuencias de la abdicación del rey... Juan Carlos, también conocido como Cinturita Loca, nos sitúan como al príncipe heredero Felipe ejerciendo de nuevo rey de España, rey casado con una plebeya. Y bueno, tenemos que agradecerle el detalle de haberse casado con una plebeya, porque gracias a eso hemos tenido acceso a grandes telefilms de maravillosa calidad en Telecinco con el señor Puig Corbé haciendo de rey de España. Lo repitieron el otro día. Sí. Para los chinos, plebeya es que ya... Fue bella, ya lo perdió. Exactamente. Es anterior a la belleza. Claro, claro, fue bella y ya no. Es plebeya. Curioso que Puig Corbé ahora mismo sea uno de los personajes más activos de la Asamblea Nacionalista Catalana. ¿Eh? Bueno. Salía haciendo de rey de España hace poco, ¿no? ¿Sabes? Bueno, mientras le paguen. Y que el señor Roca, por ejemplo, que era de sea el abogado de la infanta Cristina, ¿no? También. Bueno, pero Fernando, estabas hablando de la infanta. Sí, ¿no? Pero bueno, hemos hablado del rey, decimos que ahora Felipe es el rey, por lo cual las consecuencias de esto, de que el rey actualmente sea el príncipe, es que ahora nuestra princesa tiene 9 años y tiene que asumir el puesto de jefa de... Estás hablando de la princesa que ahora va... De jefa del ejército, por lo cual tenemos la primera suprema líder de las Fuerzas Armadas de 9 años. Imaginaos las consecuencias que podría tener esto. No, en parte es bueno, porque por ejemplo, ahora van a salir los nuevos Eurofighter que son de Fisher-Price. Va a tener que cambiar las Barbies por los Eurofighters. Sí. Acabo de tomarme la libertad de escribir Leonora al revés y suena Ronoel. Yo digo que parece, suena como coronel, ¿no? Eso es una pastilla para el dolor coronario. El Ronoel, tómate un Ronoel. O sea, que podemos decir que el ejército está en pañales o la chica ya calza bragas. Bueno, la niña ya calza bragas y con mucha elegancia. Una borbona, imagínate, ya sabéis, el buen uso que le han dado al gentil complemento estético de la braga, la familia real española, ¿no? Es algo que siempre les ha distinguido. Bueno, las bragas princesa, imagino. Por ejemplo. Bueno, pues esto va a tener consecuencias, porque ahora a los mutilados de la guerra les van a condecorar con grandes pins de Hello Kitty, ¿no? Sí, sí. La brigada Pocoyo va a estar también. La brigada Pocoyo, sí. ¿Sabes? Va a ser la leche. Imaginaos que el rancho va a desaparecer, ahora todos los días habrá macarrones y de postre natillas, ¿sabes? Oh, bonito. ¡Qué bonito! Y hará las maniobras, pues no será maniobras, será pues un art attack, ¿sabes? Atacar, el art attack, claro. Exactamente. Claro, el arte de atacar, ¿sabes? Claro. Y harán cada día, pues harán... pues muñequitos de soldaditos que juegan con los ositos en un mundo inexpugnable más allá de este universo. El enemigo en ese momento... Sí, perdón. Fernando, tú deberías estar contento porque es un pasito más cerca del niñarcado. Estamos cerca del niñarcado. Y eso, a ver, me lo explica alguien, por favor. El niñarcado es... Hay gente que dice que vivimos en un patriarcado en el cual dominan los hombres. No, domina Patricia. Bueno, sigue. No domina Patricia. Y la otra opción, que es de algunas ultrafeministas, que dicen que hay que convertir el mundo en un matriarcado en el cual gobiernan las mujeres. Sí. Y yo no estoy de acuerdo, estoy más a favor del niñarcado. Un gobierno de niños. A mí me encantaría, sería fabuloso. Y beben mucho menos gin tonics. Mucho menos. Y además, por ejemplo, menos dinero. Toda la gente hablando sobre cosas como, por ejemplo, cómo está la cuestión en fondo de bikini. Esas cosas que son más importantes que todo lo que se habla. Exactamente. Vamos a debatir sobre si los muffins deben llevar o no la casita encima. Votos a favor. Bueno, pues eso, ahora tenemos el ejército comandado por una persona que no levanta dos palmos del suelo. La última vez que pasó esto fue con Franco. Esperemos que no acabe igual. Franco, que ya sabéis que hizo cosas muy buenas por este país, como por ejemplo agonizar antes de morir. Agonizar entre todos los españoles, ¿no? Bien, sí, es, sí, sí, no, algo me he enterado de ello, sí. Bueno. Pero bueno, nada, ahora viene, chicos, hemos damos por finiquitado ya actualidad. Sí, sí, vamos a entonces finiquitar. vamos a pasar, por favor, en los controles, señor Onda Sonora, ponga la cortina musical esta. Es el tema de Moraño que no tiene cortina, la cortina es la propia. Okay. Pero haz una cortina sonora. Roar. Ha sido como la de Universal. Ha sido como la de Universal, pero con un tambor de hojalata, tío. Bueno, Fernando, que no has traído, por favor, Universal. Fernando. Este es el tema de Moraño. Bueno, vamos a ver, amigos, vamos a poner un tema hoy que es de Ignacio Lapido, antiguo componente de un grupo granadino que se llamaba 98, no sé qué. Acuerdo. Es que le gusta la música. Perdón. Bueno, el señor Lapido es un fenómeno, un gran músico, y esta canción habla de todo lo que ha pasado en este país, en la crisis en la que hemos llegado, en un tema de rock muy bien explicado y con una claridad absoluta. Nos dieron nuestro sueldo, se quedaron con el poder, recuperó la cordura después de perder la fe. Mi único consuelo, bendita sea la escala de rey. Miedo seguirá en la partitura, el llanto permanece en el guión. Saldremos de paseo por la calle de la amargura. ¿Dónde está el secreto? Algo falla y no sé qué es. No sé qué es. Se confirman los temores, nadie es quien dice ser. Se quiebra el horizonte y me sabe rara la miel. Hoy os dejarán sin postre, sin voz ya os dejaron ayer. Hasta nueva orden, estaréis de cara a la pared. Llegaron con banderas y uniformes, y dieron al problema una solución. Sofocaron la revuelta repartiendo televisores. Los dioses o los hombres, algo falla y no sé qué es. No sé qué es. Siguen flotando las preguntas que nadie quiere responder. Después de tanto tiempo, seguimos sin saber. Música al desguace y ritmo a la demolición. Escribe dos finales, uno malo y otro peor. Se han fundido todas las bombillas, se ha quedado el libro a medio hacer. Nos piden que saltemos, pero no hay paracaídas. Es una ironía, algo falla y no sé qué es. De noche y de día, algo falla y no sé qué es. Deja que lo repita, algo falla y no sé qué es. No sé qué es. ¿Eso era Lapido? Sí. ¿Y el tema era? Algo falla. No algo falla, es. Algo falla y no sé qué es. Es muy buen tema. Extraordinario. Y granadinos, además, los muchachos. Claro que sí, donde sí, se ponen sí. Buenas tapas. El grupo era 092, antes. Bien, el grupo que tenían anteriormente. Yo tengo mi familia por parte de padres, es toda granadina. O sea que. ¿Ah, sí? Sí, sí. Han vivido en cuevas y esto allí en Guadix. Ah, qué bueno. No, es verdad. ¿Granadina o neandertales? A ver si te has confundido. Bueno, continuamos, vamos. Sí, continuamos. Ahora ha llegado el momento de. La nave del monasterio. Hoy, en la nave del monasterio. La Virgen del Rocío. ¡Ay, guapa! ¡Guapa! ¡Ole! ¡Guapa! ¡Al cielo con ella! ¡Ay! ¡Tiene medio gramo! Bueno, amigos, esta noche en Almonte, en un acto de fervor religioso, miles de andaluces borrachos se abalanzan sobre una virgen. A 30 kilómetros del Rocío, ¿eh? Almonte. Vale, vuelvo a decir que, bueno, esto de decir que se abalanzan sobre una virgen un montón de borrachos es mejor que titular millones de paletos alcohólicos hacen el idiota ante una impasiva figura de madera. Esto lo puedes ver en cualquier noche en Benidorm por ahí. Ahí tenemos ¡matadme! ¡Matadme! Eso es, exactamente. Bienvenidos al monte, ciudad de pasión. Y buen criterio. Y buen criterio, sobre todo eso. Bueno, pues la Virgen del Rocío puede observar cómo sus fervorosos y apasionados seguidores se abalanzan y se suben a la valla para prenderla y sacarla de la ermita, millones y millones de personas peleándose por tocarla. Pero ayer casi la tiran, hay una foto que está que parece que sí, van a hacer años, un, le van a hacer un bucaque. Sí, yo creo que esto, como decía, un montón de borrachos abalanzándose sobre una virgen, parece más una escena de Torbe que un acto de fervor religioso, ¿no? Dios mío, por favor. Las cosas como son, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, lo que pasa es que... No, y lo de arrojar niños, además, ¿no? No sé si lo vas a decir. ¿No? Sí, arrojar... Sí, o sea, ¿tienes un niño a mano? ¡Dame! Sí. Ya era hora de sacarle utilidad a la sí. criatura. Y luego lo de matar caballos, eso es genial. Sí, sí, sí, sí. Hay un poco... Sí. Está lleno de un montón de mundo salvaje bajo los efluvios del fino... El delfino que se pone. Y la cocaína. Y la cocaína. Y la cocaína. Sí, sí, sí. No, el etanol y la coca hacen todo. Van solos. Dominan. Bueno, paso. Esta mujer era una rociera de pro, la que se la encontraron muerta en el cuarto de baño. Ah, sí, sí, sí, sí. Carmina Ordóñez. Carmina Ordóñez era una rociera de pro. O sea. Sí, pero esa era muy limpia, ¿eh? Ella no podía ver un poco de polvo en el cristal. Oh, Isabel Pantoja con Julián Muñoz también. Es la fiesta de los farloperos, ¿eh? Sí, sí. Sinceramente. Pero yo recuerdo hace 2 años, en Semana Santa, me acuerdo que había gente en Sevilla llorando a lágrima viva, ¿no? Porque no podía salir la Virgen. Y mientras en Galicia ardían todos los bosques, ¿no? Y la gente estaba llorando porque no podía salir la Virgen. Y en Galicia, quemándose viva hace 3-4 años, digo, joder, qué sensibilidad. Claro, quemándose... España, porque era España la que se quemaba. Ya, ¿no? Pero era, como estaba tan alto, claro, está tan arriba. Vamos a ver. Es Galicia, pero es España, tío. Sí. Claro, desde Andalucía decían, hostia, pues vaya fiestas están pegando los gallegos. Claro, o sea, claro. No tenían detalles. Me ¿no? llamó la atención porque el fervor religioso, la creencia en este tipo de monigotes puede alcanzar, de verdad, a estados de locura, ¿no? Transitoria. Sí, sí, sí, tal cual. Sí, sí, sí, sin transistor incluso. O sea, absolutamente locura, sin más. Me sorprende, ¿no? Además, perdona, siempre lo de las turbas. Yo me imagino las turbas estas también de la Triple K, de los Ku Klux Klan. Sí, sí, sí. Todas sí. las turbas que hay, ¿no? Ahí se bebe menos, ¿eh? Sí, sí, no. Ahí también le dan, ha macho. Sido alguna, ¿no? Sí, he ido a algunos rallies, como esos se llaman rallies. ¡Hermanos y hermanas! ¡Acabemos con ellos! Pero de todas formas... A lo que iba, es que yo siempre veo que el grado de estupidez de la turba, de una turba, es directamente proporcional a la cantidad de gente que hay en la turba. Cuanto más, más estúpido, ¿sabes? Sí, es verdad. es como que hubiera un tanto por ciento de inteligencia, ¿no? Claro. Y cuanta más gente, a menos tocan, ¿no? Exactamente, cual, es eso. Es como que, claro. Eso es casi física cuántica, o sea, eso está demostradísimo. Sí, está demostradísimo, es directamente proporcional. Así que, bueno, perdona, Fernando. Pero la estupidez humana, como todos sabemos, es universal y unisex, ¿no? Sí. Y se expande por todas partes. Voy a leeros algunos recortes de prensa que he conseguido coleccionar sobre estos días de Rocío. Por favor. ¿No? Y, pues, cómo no, pues he ido a nutrirme a La Razón, ¿no? Que es el único medio que me evita muchísimo trabajo, porque solo tengo que proceder a la sola lectura de... Es La Razón, tío. Es La Razón de... ¿Cómo pusieron el nombre de ese periódico, no? Dije, vamos a poner el nombre de algo que nunca tengamos, ¿no? Exactamente. Vamos a ver, el obispo de la diócesis de Huelva, el señor José Vilaplana, ha pedido a los rocieros que no se queden solo con el sentido festivo de la romería, ¿eh? Es decir, que guarden un poco de farlopa, que luego hay que... Que luego el mes se hace muy largo. Es una cosa para gente con un alto poder adquisitivo, no lo olvidemos, ¿eh? Y hecho, por favor, y que lo que tienen que hacer es anunciar la alegría del Evangelio. Pues ya sabéis que la historia de la Biblia está llena de... Bueno, tiene unos chistacos. Yo lo leo, me descojono. Sí, o sea, sí. Es una fiesta constante, lo de la crucifixión ya es... Dios, si le quitan la cruz, está diciendo... Algún cura leyendo la Biblia casi se cae del monaguillo. No, pero, es verdad, quitarle la cruz ahí con los brazos abiertos es como subidón ahí en el Space, ¿sabes? Yo creo que le atornillaron, ¿no? Le clavaron porque Jesucristo era mucho de aplaudir. Y dijeron, mira, que no tienes harto. Tú ya no aplaudes más. Lo aplaudía todo, Jesucristo. Y así los romanos destruyeron el aplauso. ¿Verdad? ¿Te acuerdas hace poco en un bipartidos un presidente de una comunidad de estas de la antigua Unión Soviética, Kazajistán, que había prohibido aplaudir y que te pegaban un tiro y te aplaudías por la calle? Oh, Dios mío. ¿Te acuerdas? Sí. No me acuerdo en qué programa fue. Fue hace tiempo ya, sí. Sí, pero que existe, o sea, que es verídico, o sea. Bueno, pues él dijo, por favor, que se controlasen un poco, que sobre todo se centrasen en el lado espiritual de la Virgen del Rocío, ¿no? El señor Vilaplana también se ha referido, ¿por qué no?, a la abdicación del rey Juan Carlos, para recordar que los reyes estuvieron en Almonte en el 92 y el príncipe de Asturias estuvo en el 2006. Es raro que por la composición de tejidos líquidos y... ambiente folclórico festivo, Juan Carlos se haya perdido tantas, ¿no? Me parece que aquí ya parece que estaba en la época post-elefante, pero claro, solo fue el 92. Imagínate cómo se puso. Yo creo que la Virgen del Rocío dijo, a este no me lo traigas más, por favor. En el 92 Juan Carlos se cepillaba todo lo que se movía, ¿eh? Claro, y además claro, con una rapidez. Bueno, que en un parpadeo se había cepillado. Ahí compusieron la de mirar la cara a cara, que es la primera. Cuando ya llevaba 62. ¿Vas a explicar exactamente en qué consiste? Porque a mí hay cosas que no me quedan claras. Yo sé que es un peregrinaje. Pero estoy leyéndote por ahora cosas que has escrito a La Razón sobre lo que pasó el otro día. Vale, vale. ¿Vale? Luego ya me puedes hacer todas las preguntas que quieras. Vale, vale. Les ha deseado a los príncipes y al rey que el Espíritu Santo les asista en la nueva responsabilidad que van a asumir. Vale. Parece ser que el Espíritu Santo es también una figura monárquica. Lo que pasa es que en este caso no tenemos que pagarla, ¿sabes? Y en ese caso podemos darnos por contentos, ¿no? Por lo general son palomas, ¿eh? El siglo XXI el siglo XXI ha llegado también a estas festividades y acaban de incorporar la posibilidad de que tú puedas mandar mensajes a la Virgen del Rocío por SMS. No me digas SMS y MMS, me imagino. Bueno, el MMS se considera demasiado erótico. El SMS es una cosa más pragmática de toda la vida, pero el MMS contener... No, es verdad. ¿Sabes? Cuando te equivocas de foto y... El emoticón ese raro, ¿sabes? No. Pero molaría ya que enviases un SMS y a la vez se encendiera una vela en una capilla de Puerto Llano, ¿sabes? Exactamente, lo que sucede es que tú mandas el SMS y hay una cámara puesta en la capilla... grabando 24 horas, en la cual tú ves cómo se enciende tu vela. ¡Ah, sí! Si es que yo tenía que haber trabajado en la iglesia. Si es que me conozco todos los recovecos. La verdad que también es fácil, ¿no? Pero bueno. Con este sistema, cualquier persona del mundo que haya hecho la ofrenda puede ver efectivamente la vela encendida a través de las cámaras instaladas en el velario. ¿No? Es una cosa flipante. O sea, ya es espectacular. La iglesia siempre superando lo divino y lo terreno, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí, ya sí, dentro sí, de nada, vamos a ver en Teletienda, monta tu propia virgen y transportala por el pasillo. Cansado de esas vírgenes tan grandes, esos ahora pasos la tan... procesión va por dentro. Porque compra tu propio paso, ¿no?, de Semana Santa, portátil, cabe por el pasillo. ¡Wow! No es más ancho de 1.5 metros. Y lo podéis transportar tu mujer y tus hijos. Claro, todos a la de una. Se ve a la familia por el pasillo aquí. Con el peso idóneo. No, para... Incluso ya mezclar footing y procesiones, ¿no? Harto de hacer footing sin espiritualidad. Queda con 4 amigos y portea Santadeo por todo tu barrio. Con procesiones ya. Usted puede tener la procesión que usted siempre quiso soñar y soñó con su familia y usted solo, compartiéndola con sus vecinos. Sí, yo siempre quise tener la procesión con la Virgen del... Del Pompeyo. Del Pompeyo. Y es algo que yo siempre lo quería. Y todos iban... Bueno, y al final lo tenemos. Sí, con procesión ya. Usted puede... Ya nuestras operadoras están esperando su llamado. Estaría genial esto, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos allá. Como hemos explicado, pues esto es un poco el artículo que han puesto. Y La Razón no pierde la ocasión de hablar de cómo el Partido Popular está sacándonos de la crisis, nos lleva hacia un momento de éxtasis vital. Dice María Jesús, que ha llegado esta mañana a Lea en una excursión de 12 horas. ¿Una excursión? Ojito, una excursión de 12 horas, ¿eh? Lo digo por si tenéis hijos y se van de excursión, despedidos de ellos. 12 horas. Para siempre. Una excursión de 12 horas de duración. Ha encendido una vela para agradecerle a la Virgen que su hijo ha encontrado trabajo después de 2 años, ¿eh? Increíble. No, no olvidemos que Fátima Báñez, la ministra... La que le grisea el mentón. Exactamente. Dijo que iba a contar con la colaboración de la Virgen del Rocío para generar puestos de trabajo. Ah, ok, ok. Entonces esta señora cree que realmente la Virgen del Rocío es la que le ha dado el puesto de trabajo. Esto es igual que si un futbolista se dice, no, pues va, según lo que diga el Pulpo Pol, ¿no? Así, ¿habrá trabajo o no habrá trabajo? No. Es lo mismo, ¿no? A mí no me paga el Barcelona, Messi, me paga el Pulpo Pol. Pues lo mío, ven y dámelo. Bueno, otra de las cosas que más me ha llamado la atención de todo esto es un texto en el cual se contiene un texto lírico antiguo, el encuentro de un cazador con la Virgen y, digamos, el suceso milagroso, ¿vale? Esto voy a leerlo con una entonación apropiada, ¿vale? Por favor, por favor. Perfecto. Entrado ya el siglo XV de la encarnación del Verbo Eterno, un hombre que había salido a cazar, hallándose en el término de Villa de Almonte, en el sitio llamado La Rocina, cuyas incultas malezas la hacían impracticable a humanas plantas y sólo accesible a las aves y silvestres fieras, advirtió la vehemencia del ladrido de los perros. ¿Qué se ocultaba en aquella selva? ¿Alguna cosa que movía a aquellas expresiones de su natural instinto a los perros? Penetró, aunque a costa de no pocos trabajos, y en medio de las espinas halló la imagen de aquel sagrado lirio intacto de las espinas del pecado. Vio entre las zarzas el simulacro de aquella zarza mística ilesa en medio de los ardores del original delito. Me pongo como cachondo. Miró una imagen de la reina de los ángeles en estatura natural, colocada sobre el tronco de un árbol. Era de talla y su belleza peregrina. Vestíase de una túnica de lino entre blanco y verde, y era su portentosa hermosura atractivo aún para la imaginación más libertina. No sé por qué, pero me parece un puto relato erótico. ¿Ese es el texto que pusieron, que han puesto en La Razón? Tal cual. No, este es el texto original de... Este es el texto original de la Hermandad Matriz, en la cual se explica el milagro de la Virgen. Pero tú imagínate aquella zona en el 1500 y pico, eso tendría que ser, de verdad. No, es ahora y está lleno de becerros, imagínate hace 500 años, ¿eh? Habían dinosaurios sin la EGB. Había dinosaurios tomando coñac, no sé. Tú vas por allí con un libro y la gente te mira raro, ¿no? ¿Sabes? Pero vamos, aquí... Me encanta que a Jesucristo lo llame Verbo. Sí. Y las espinas del pecado, el original delito, la imaginación más libertina. O sea, tiene un rollo. Parece que lo que se encontró es una virgen en mitad de las zarzas y dijo: ¡venga! Me recuerda mucho a la prosa de Juan Manuel de Prada, ¿eh? Todo hay que decirlo, sí, ¿no? También. Esta prosa tan barroca y que no dice nada. Bueno, vamos con la segunda parte de la historia mística, ¿vale? Sí. El hallazgo tan precioso como no esperado llenó al hombre de un gozo sobre toda ponderación. Y queriendo hacer a todos patente tanta dicha, a costa de sus afanes, desmontando parte de aquel cerrado bosque, sacó en sus hombros a la soberana imagen a campo descubierto. Pero como fuese su intención colocar en la villa de Almonte, distante a 3 leguas de aquel sitio, el bello simulacro, siguiendo en sus intentos piadosos, se quedó dormido a causa del esfuerzo y el cansancio. Despertó y se halló sin la sagrada imagen. Penetrado de dolor, volvió al sitio donde la vio primero y allí encontró como antes a la sagrada imagen. Vino al monte y refirió a toda la gente lo sucedido, con lo cual, después de la noticia, salieron el clero, el cabildo y esta villa, hallaron de nuevo la santa imagen en el lugar y modo en el que el hombre les había referido. Notando ilesa su belleza, no obstante, el largo tiempo que había transcurrido expuesta a la inclemencia del tiempo, las lluvias, los rayos de sol y las tempestades. Bueno, lo voy a traducir para que la gente de Andalucía lo pueda entender. Pues esto, que salió una mañana al Paco, iba por el monte, cerca de Armonte, aquí en un riachuelo que había, se encontró con una virgen y el tío, como el Paco era muy de arranque. Pues se la echó al hombro y salió corriendo con ella. Claro, para traerla aquí, que viéramos, mira lo que pillaba. Se chocó con un árbol, se dio unos tíos, cuando se despertó no se acordaba de nada. Fue al sitio y no había resto de vírgenes ni hostias. Pero bueno, no. Esto es un resumen. Maravilloso. Bueno, bien. Vamos ya con el cierre. Con esto es más cortito. Ya aquí sí, terminamos. Sí, sí. Poseídos de la devoción y el respeto, la sacaron entre las malezas y la pusieron en la iglesia mayor de dicha villa. Entre tanto que en aquella selva se labraba el templo. Hízose en efecto una pequeña ermita de 10 varas de largo y se construyó el altar para colocar la imagen, de tal modo que el tronco en el que fue hallada le sirviese de peana, aforándose aquel sitio con el nombre de la Virgen de las Rocinas y creando así el mito y el culto de la Virgen del Rocío. Anda ya, hombre. Bueno, y ya para terminar, deciros que hay otro Rocío que se celebra, que es el Rocío Chico, que se celebra un poco más tarde, sí. Y se distingue de... Que es para los que han sobrevivido al Rocío Oriol. Es lo contrario al Rocío Chica. El Rocío Chico es más... la Virgen del Rocío es un tío. Van por ahí cantando. Bueno, ¿sabéis que el desayuno del Rocío es el Speedy Fen? Completamente. Speedy Fen es el desayuno de los rocíos. Vas a los bares y en vez de haber stands de Ron Brugal, los hay de Speedy Fen. Te regalan camisetas y todo. Pero bueno, esta es la recreación que hemos hecho un poquito explicando. A mí me interesa lo del peregrinaje. Es verdad que cubren una distancia, van parando de bar en bar hasta que llegan a la misa de no sé qué hora, yo he estado en el pueblo del Rocío y es todo de arena de playa, no está asfaltado. Por lo menos yo estuve hace 20 años, todo de arena de playa. Sí. Y al lado está la marisma, pegado a la ermita, es todo muy... Sí. Como que se hubiera detenido el tiempo, ¿no? Sí. Que te vayas a cruzar con Miguel Servet en cualquier momento. No lo sé. O con José Luis de Góngora y Argote. Pero es verdad, ¿no? Esto no sé si ahora ya está asfaltado, pero bueno, es un poco tenebroso este tema. La verdad es que cuando hacen lo de la Virgen del Rocío también parece que se ha detenido el tiempo, por lo menos en la Edad Media. Efectivamente. Sí, y vamos mucho más allá, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la nave del monasterio de hoy. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Fernando, por tu elocuencia. En el relato del siglo, no sé qué siglo era ese relato, pero de todas formas, ahora viene el momento para... Espera, que aquí tengo mi hoja de ruta. Vamos al siguiente segmento, que es Estados Alterados de América. ¡Yeah! Que sea la última vez que a mi sección la llama segmento. Lo siento. ¿No lo mismo el segmento que se me inventó? ¿Eh? La primera expedición descubridora de California fue la de Hernán Cortés. No sé si sabíais esto, ¿no? En el verano de 1535, mientras en en Almonte veían vírgenes y la llevaban a hombro, Hernán Cortés estaba descubriendo América, ¿no? Claro, llegó allí y con un calor de justicia, Hernán bajó de su barco, miró esa tierra calcinada por el sol y exclamó: "Callida Fornax", que significaba horno caliente. ¿Vale? Estaba en el comienzo de los Estados Unidos de América. Y es que California es más conocida como la Andalucía americana. ¿Lo sabíais esto? Sí. Bueno, pues nada, entonces no os cuento nada más. Pero bueno, a ver, que para Andalucía sería más Texas. Es que hay andaluces en todas partes, ¿eh? Texas sería Sevilla, lo he estado mirando. Hay andaluces en todas partes, date cuenta que todos estos que saltan la valla para venir aquí son rocieros. Bueno, casi un siglo después de que Hernán bautizara como Callida Fornax, casi un siglo después, Carlos III se enteró que los rusos querían apoderarse de este terreno, de este territorio. No sé para qué lo querrían. Sería para, sería... Para vivir. Para tener un estado de castigo y mandar a los rusos chungos, mandar a un sitio donde haga mucho calor. A pasar calor. Claro. Yo creo que los mandaban más a Siberia a pasar todavía más frío. En Siberia hay un frío que no es ni ruso ya. Sí, es verdad. Hay un frío de estos que quema. Exactamente. Bueno, finalmente entonces Carlos III mandó allí gente y esto se pobló rápidamente, ¿no? Esta ciudad tiene un olor español por todas partes. Sin ir más lejos, la industria ganadera implantada por los españoles allí aún prevalece, ya que trajeron magníficos sementales de España, los llevaron allí a la vasta comarca tejana. ¿Vale? Sí. Bueno, pero estás hablando de Texas, no de California ahora. Bueno, vale, he llamado... El todo el sur. Efectivamente, cuando digo basta comarca tejana, sí, me refiero... Sí, está Arizona también. Efectivamente. Está todo ¿Lo de basta lo dices por grande o porque son sí, puros? Sí, porque en verdad el álamo está del lado de Texas, no del lado de California. Vale, ya... Del lado de California está San Diego. Hay una gasolinera al lado del álamo, al lado que está la gasolina muy bien. Esa está muy buena, sí, pero... atienden mexicanos, además. Sí. Bueno, básicamente lo importante es esto. Que vas a súper sin plomo. ¿Qué quieres? Ah, bueno, güey. Llevaron... España se encargó de armar aquello, ¿no? Para que no fuera conquistado. Sí, todos nuestros mejores... Nuestras mejores bestias fueron allí. Claro. Todas las vacas que hay allí hoy en día pertenecen de origen español. Vale, esto es importante, ¿no? Que una vaca se puede sentir española, ¿no? También yo... Sí, yo creo que sí. Menos la vaca que ríe, que esa no es de aquí, ¿no? También llevaron los viñedos, la caña de azúcar, el trigo, los frutos agrios, como por ejemplo el coño de Isabel la Católica. Perdona, pero se ha puesto en rojo el medidor de... Bueno, y si encima este chiste lo haces en BlaBlaCar, ya ni te cuento. Bueno, California es el estado más seductor. Incluso parece que allí se practica la siesta, pero no lo he podido confirmar porque al científico que le llamaba estaba durmiendo, ¿no? Para muchos norteamericanos, California es la antesala del paraíso. Sí, estoy de acuerdo. Estás de acuerdo. Yo no he estado, ¿no? Es el estado que cuenta con con el mayor número de aviones, coches y sectas, ¿no? En vez de Semana Santa, pues tienen Semana de Satán, ¿no? Pero bueno, los californianos son conocidos también porque son muy charlatanes. Sí. Son como unos andaluces con escopeta y crema de cacahuete, ¿no? Y allí se pueden encontrar casi todas las especies de animales y plantas que tenemos aquí en España. Menos el funcionario español, que esto ya ha sido una mutación. Eso sí que es una planta. Total, eso es un hombre que ha mutado en planta. Yo creo que, como bien dijo ese gran filósofo Antonio Orozco, a California habría que haberla llamado Cadifornia. Cadifornia. Living in America. Bien, y ahora hemos terminado ya la sección de Estados Alterados de América y llega, sin lugar a dudas, una de las secciones más más discutidas, en verdad, porque sí, es una que tiene que ver con el estado, en verdad, alterado que estamos viviendo aquí, por así decirlo. Exactamente. Se llama Delirium Constitutionalis. Bueno, amigos, estamos en época de sucesión. Lo que anteriormente era un rey, ahora... no es nada, lo que antiguamente era un príncipe, ahora es un rey, lo que era una infanta es un... Ahora las niñas pueden ser princesas. Ah, qué bueno. Las niñas pueden ser princesas. Ay, qué picor, qué dominio de la cultura popular. Intentamos acercar la constitución a los niños. Claro. Aquí con esta sección. Bueno, chicos, la verdad es que muchas veces suelo coger los artículos y reinterpretarlos y hacerlos más sencillos de entender. Pero esto no hay quien cojones lo entienda, tíos. Estoy al borde de la locura, tengo un pato en una palangana. O sea, esto es delirante. Vamos a ver si alguien entiende algo de lo que aquí está escrito. Vamos allá. Artículo 57.1. La sucesión del rey, ¿vale? La sucesión en el trono seguirá el orden regular de la primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores. En la misma línea, el grado más próximo al más remoto. En el mismo grado, el varón a la mujer. Y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. Pero primogenitura, ¿qué es eso? Es eso. Es muy difícil hacer una sección así. El primogénito, o sea, lo que es el inherente al primogénito. Pero es que el primogénito es el primer hijo. Ya, es como que vamos el primer hijo fuera... O sea, ser primer hijo fuera una acción. La primogenitura... De los genitales, por lo que podemos ver. Primogenital, ¿no? El primogenital, pues hay que tener los huevos que tiene tu primo, ¿no? Yo primogénito... Tienes que tener los huevos que tiene tu primo. Yo primogénito, tú primogenitas, el primogenita. Bueno, los primogenitas podrían ser un planeta de primos, ¿no? Sí. Por ejemplo... Es verdad, sí. Hola, soy primogenita. No puedo acostarme contigo. Venimos del planeta Los Huevos. Más abajo, cerca del lago Titicaca. Pues claro, vamos a ir frase por frase. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de la primogenitura. Bueno, que si tú estás acostumbrado a tener un primer hijo, pues eso va a suceder. Vale. Siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores. Vamos a ver. La línea anterior, sí, preferida. Es que mucho mejor lo anterior a lo posterior. Sin duda alguna. Pero lo anterior ya lo conoces, ¿no? Yo, sí, lo anterior ya lo conoces y lo posterior puede generar dudas. Claro, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Es mejor un buen primer plato que unos postres, ¿no? Es lo que ya nada a decirle. Lo anterior y lo posterior, en verdad, es lo nuevo y lo viejo. En realidad no sabes lo que es, pero... depende de dónde vengas. Porque si vienes de allí, lo posterior es lo anterior, pero es lo nuevo y lo viejo, es efectivamente. Y ellos prefieren lo viejo. Vale, en la misma línea, ¿vale? En la misma línea. El grado más próximo al más remoto. ¿Eh? Que en la misma línea, a lo de lo anterior a lo posterior, lo más próximo a lo más remoto. Es lo que tengas, lo que tengas más cerca a mano, digamos. Sí. A ver, ¿quién va a ser el rey? A ver, tú, ese que está ahí. No, el otro, el no, no. Ese que está más cerca. No, ese no, el otro. Ese creo que es muy listo. Eso me parece muy español, que para nombrar al rey se coja el primero que pase. Sería maravilloso. Vaya, doy una idea más anárquica, por favor. Hombre, si buscas lo más próximo a lo más remoto. Oye, ¿cuántos actores hay que dijeron, ¿y tú cómo llegaste a esta serie? Pues no, yo pasaba por allí. Claro. Y me dijeron, oye, necesitamos un. Bueno, sigue con líneas. Sigue con líneas. Y en el mismo grado, el varón a la mujer. O sea, que prefieren a los hombres que a las mujeres. Pero, o sea, puede reinarle honor algún día, ¿no? Sí, sí, pero que no hay. Porque no hay varones. Y no iba a haberlos. Porque Leticia cerró el kiosco. Si va a ser Leonor la que llega, mejor elegir alguno que pase por ahí. Pero si Leonor, si Leticia tuviera un hijo, se antepondría a Leonor. Exactamente, a Leonor. ¿Sí? España es la única monarquía que mantiene aún este tipo de comportamientos. Pero que van a habla hacer... de los modernos y estimulados y actuales que son. Pero ¿y cuando llegue Leonor, qué va a suceder? Bueno, ya hemos dicho que se están haciendo los planes para convertir el ejército en Boy Scouts. Vale, no, pero que si la van a dejar a ella ser reina, porque no la dejan. Sí, la van a dejar. Sí. Ah, vale. Porque no, pero porque no queda más remedio. Ya. Porque es lo que dijo. ¿Cómo se llama el tío este periodista este de Telecinco? Peñafiel. El Peñafiel llegó a criticar a Leticia por haber tenido solo hijas. Bueno. Y que no quisiera tener más hijos para garantizar un varón en el reino. Bueno. Pero bueno. El gobierno chino la hubiera también criticado lo mismo. Hombre, está claro que lo que hemos tenido durante estos años es un varón, dandy, ¿eh? Hay muchos lugares donde se critica. En realidad, como su abuelo ha sido tan macho, todos los que vengan detrás, aunque sean mujeres, van a contar como hombres. Exactamente. Viendo cómo salen las mujeres, no deberías preocuparse. No preocuparse tanto. Seguimos, ¿no?, con líneas, porque ha salido un montón, ¿no? No, ya hemos terminado. Ese es el artículo. Vamos, si quieres, lo volvemos a leer entero. Es que es un batiburrillo de repeticiones, reiteraciones, que viene a decir lo mismo. No es lo mismo remoto que... Señorita Fernanda, ¿puedo salir al baño? Sí, por favor, pero no vuelva. Quédese allí a residir. ¿De acuerdo? Y puede alimentarse con lo que allí encuentre. Bien. Si es que le apetece, claro. Sí, sí. Bueno, entonces, en cualquier caso, esto puede alterarse, por ejemplo, en el caso de que la niña no pudiese llegar a acceder al reino, porque, por ejemplo, si ella se casa con alguien y la familia real, o sea, el rey no aprueba el matrimonio y las cortes generales tampoco aprueban el matrimonio, podría ser Froilán. Ella no podría ser reina, tendría que pasar al siguiente, que es Froilán. Claro. Dios mío. El siguiente es Froilán. Sí, señores. Entonces, claro, ella, en el caso de que ella se eche un novio, tiene que presentárselo a la familia real y al Congreso. Ya tiene que ir al Congreso y decir, ahora esta es misma. O tiene que hacer, parece ser que Felipe tuvo que hacer una presentación de Leticia en PowerPoint allí en el Congreso y todo. Alguno del PP dijo, oye, vale, pero que tenga un poco más de molla, ¿no? Que yo creo que hoy en día, si hubiese tenido que escoger pareja con los pibones que están presentando los telediarios de La Sexta, a Leticia le iban a dar por Felipe, todos lados. Sí, la muchacha guapa, pero yo creo que Felipe se debe de estar diciendo, ¿por qué no espere 4 o 5 años más? A La Sexta, que entras. Es que La Sexta la puedes elegir a ojos cerrados. Venga, la del sábado a las 3, me da igual. La Resano, uf, qué maravilla de mujer. Sí, sí, me encantan, a mí me encantan. O Mame Mendizábal. ¡Bruh! Bueno, me callo. Pues bueno, vamos a, os explico un poco... No es la primera abdicación que nos encontramos, ya ha habido varias. Antes Felipe de Borbón, que lo hizo, también pues Juan Carlos I, que lo ha hecho Juan de Borbón, lo hizo Isabel II a favor de Alfonso XVII, lo hizo Carlos IV a favor de Fernando VI, y lo hizo Felipe V a favor de su hijo Luis I, que murió, y entonces Felipe tuvo que volver a ser rey. Porque abdicó en su hijo y el hijo se murió. Lo que se llama abdicación boomerang, que es un fenómeno monárquico nuevo. Y bueno, amigos, hasta aquí Delirium Constitucionalis. Muchas gracias. Bien, y ahora seguimos con la siguiente sección, que es, por supuesto, la que dirige nuestro querido Richard Salamanca, y es El Rincón de la Zarzuela. Hola amigos, soy Juan Carlos, un jubilado más, y a continuación paso a relataros cómo es mi vida ahora que ya no trabajo. Bueno, cómo es mi vida ahora. Reconozco que ahora estoy mucho más descansado y me levanto más pronto que antes, a las 11 más o menos. Después de comprar el pan, marcho a la calle a pasear, porque ahora en vez de inaugurar obras, las miro. Desde el día que comuniqué mi abdicación he notado que los pantalones se han subido ellos solos por encima del ombligo. Pero mis amigos me han dicho que eso es normal. Como también es normal que cada día sienta más curiosidad por Benidorm. Me he tenido que poner una goma en la punta del bastón, yo solo. Antes estas cosas me las hacían. Me peinaban, me lavaban, me decían lo que tenía que hacer, ¿no? Ahora me siento útil y esto es una sensación rarísima. Me duele la cabeza, tengo migrañas, cuidado con esos peces que no veas cómo muerden, ¿eh? Te dejan el hueso delgado, perico delgado, el rey de los pedales, José Luis Pedales, que arrancan un tanto. Y se marchó y a su barco le llamó abdicar y apoyado la monarquía, los de la gaviota, el Rube es un buen hospital. Me vemos muy recuperado, desde que ha dejado el cargo. Sí, la verdad que sí, le ha cambiado. Se está volviendo brillante. Le ha vuelto los colores. Sí. Sin preocupado. Duda, es el mayor representante de la lucidez en la Tierra, yo creo. Me quedaría corto. Bueno, y ahora hay una sección que me dijeron que viene después de esta de la zarzuela, que es... Anterior y posterior. Anterior, no, no, no, esta es posterior. Esta es posterior. Es que nosotros preferimos la anterior. No, esta es posterior. Esta es We Have You. We Have You. We Have You. Bueno, como todos sabéis, en esta sección inoculamos el espíritu, el alma de un personaje ya muerto, extinto. En el cuerpo de uno de nuestros invitados, que suelo ser yo o Fernando Moraño. Algunas veces al invitado también le ha poseído. Impresionante, ¿eh? Y hoy, por tanto, le toca a Fernando Moraño absorber cual litro de agua tibia a Rocío Jurado. Ya me ha dicho lo del agua. ¿Vale? No sé ya. Absorbe. Va a entrar dentro de mí, pero como una ola, ¿eh? Buenos días, estoy muy alegre de estar aquí con vosotros. Noto tanto amor y tanto cariño y tantas miradas de gente que está a gusto a mi alrededor. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo se encuentra? Me siento como si estuviese viajando en un cepelín desnuda. ¿Sí? Mientras me acarician los sobacos con dos plumas de pavo. ¿Qué sensación han causado sus tetas en el cielo? La verdad es que mis pechos son arrolladores como el pueblo andaluz, que se muestran desafiantes ante los nuevos retos del siglo XX, igual que se mostraban desafiantes ante el maricón de Ortega Cano. Ah, gracias por la parte que... ¿Sabe que ha entrado en la cárcel su ex marido? Ay, no me digas, de verdad. Ha entrado en la cárcel, a ver. Pero sí. Ay, va a salir de ahí estropeadísimo. Bueno, todos sabemos que era un torero bastante flojete. Igual va en busca del rabo, que le han negado tantas plazas, ¿no? Ay, no sé, no me gusta que hable usted así de Orteguita, porque luego en las distancias cortas pierde. Gana a una mujer. ¿Sí? A mi Paco... perdón. Disculpa, pero es que estoy muy sobrecogida. ¿Sí? Y aquí me estoy hinchando. Allí está sobrecogida. Efectivamente. Y sabe que Rocillito sigue con Fidel Albiac, este hombre que... Me alegro. Que un funcionario al lado suyo parece un esclavo de Cunta Quinte. Me alegro profundamente, por lo menos, que está así. Porque mi hija salió guapa, ¿eh? O sea, sí. Ha salido una cosa. No me diga usted que no es como para untarla en nata y hacerle... Pero no lo recibe una mierda, ¿eh? Sí, verdad. Hay que hacerle a mi hija Rocío, hay que hacerle un balneario con Coca-Cola. ¿Un balneario con Coca-Cola? Sí, lo que te digo. Mira lo que te digo, no de agua, de Coca-Cola curativa. Mira lo que te estoy diciendo. Ahora existe la Coca-Cola cero. Sí, la otra, la verde. Pero a mí no me gustan las cosas light. Yo soy una mujer apasionada, fuerte, sí. Vital, enérgica, humilde, maravillosa. Pero humilde, ante todo humilde. Bueno, la llamaban la más grande. No sabían si se refería a usted como cantante o a su ubre derecha. Pues mira, yo la verdad... O a usted como planeta, sistema planeta. O sea, dentro de un planeta nuevo. Yo me considero una persona insignificante. En su usted ha sabido una nueva gravedad. Me considero una persona insignificante absolutamente. Lo que pasa es que el resto de la gente es todavía más insignificante que yo. Quiero decir. Por eso me llaman la más grande. ¿Sí? Porque soy la más grande. Porque yo he cantado. En Chipiona todos los años se reúnen, ¿eh? He sentido como de mi cuerpo... La Chipionera me llamaban también. Porque... Todos los años en Chipiona sus convecinos se reúnen y van a echarle flores allí a su tumba. ¿Y qué van a hacer? Le hicieron una figura de bronce. Claro. Con los pechos bastante más pequeños. ¿Está usted muy obsesionado con mi Sí, pechos? La verdad que... Perdone, doña Rocío, usted, ¿ahí dónde está usted? ¿Se encuentra así con grandes personalidades de Hollywood? Yo tengo una relación muy importante, y he hecho mucha amistad. Sí. Una amistad profundísima con Charlton Heston. ¡Ah! Charlton Heston. ¡No me diga! Un chico muy Pero delicado, muy delicado, muy cariñoso, muy... El Moisés... No le hace a veces esa parte que le dice que abre las aguas. Nos cortó el agua. Tuvimos que ducharnos con mierda. Sí, claro. Bueno, pero es verdad que es muy mal educado que te llama así como Ben Tour, ¿no? No. No, Charlton Hentlos. Hentlos. Es un chico muy delicado. Le gusta mucho, ahora se dedica a la jardinería, amapolas, flores de lis. Sí, igual, está Mickey Rooney por ahí, pero es tan bajito que igual no le ve porque con las tetas sí, igual Mickey, no puede bueno, verlo. Mickey Rooney, la verdad es que ha llegado muy desfigurado. Llegó aquí, sí. Me dijeron, en el infierno le aplicaron el derecho a admisión. Se parece al muñeco que manejaba José Luis Moreno, ¿no? A Monchito, ¿no? Se parece a Mickey Rooney. Yo nunca me operé nada, ¿eh? No, en absoluto. Natural, espontánea. Claro. Espontánea. Usted las operaciones se las hicieron por fuera. No. A mí me hicieron la operación. Bueno, a mí no me. La Pantoja sí que le han hecho la operación, pero la Malaya. Mientras no le hagan la Pokémon, está todo bien. Sí, ¿no? Bueno, pero usted no está implicada en ninguna trama, lo cual es de agradecer. Se le echa mucho de menos porque usted ha sido, pese a que sea muy fachosa y tal, haya sido tal, pero usted ha sido una gran artista. No te creas, yo estoy considerada. Yo he cantado para Ronald Reagan. ¿Eh? ¿A quién? Oh. Ronald Reagan. Es que es que siempre me mete una S ahí en mitad de los... A Ronald Reagan le he cantado yo. A Ronald Reagan. Le canté amor, amor. Ha vuelto a fumar usted, ¿no? Cáncer de páncreas. A ver cómo cantas tú después de un cáncer de páncreas, chulo de los cojones. Es que Carrillo se está cargando a todos los... Antes de morir Carrillo, los que estaban allá arriba cantaban. Pero claro, va invitando a Ducados, como es gratis en el más allá. Hombre, pues... ahora me podré echar un cigarrillo, a ver si va a ser escoderito, ¿no? Bueno, ¡ay, qué emocionada estoy de estar aquí con todos ustedes! Su hija... ¡Gracias! ¡Os quiero! ¡Os quiero! ¡Coño! Está viendo gente, porque acá no hay nadie. Está conectada al más allá. A través de los ojos de Moraño. Sí, está bien, y mandándole Moraño un mensaje a todos los seres. Bueno, su hija sigue sin dar un palo al agua, o sea que las cosas siguen igual. Hija, sí, lleva mi sangre, tiene que estar cuidada como la flor del Principito de Chupery. Bueno. Mira el francés como lo cuadro, ¿eh? El francés sí lo cuadro, es verdad. Bueno, pues nada, Rocío, devuélvanos a Fernando Moraño porque... Sí, y saludos a Charlton Heston. Adiós, adiós, amigo. Que sepáis que es un... ¿Y qué tal con la Durcal? ¿Qué tal con Durcal? Pues muy bien. ¿Has limado asperezas? Pero tú no vas a comparar. Tú sabes que yo saqué un disco de cante hondo con el Lebrijano. Richard, la Durcal, ¿qué ha hecho? Cantar ranchera, mal cantado hasta la vida. Bueno, en México lo petaba, ¿eh? Ya. Pero era por si habían limado asperezas ya, coño. No tengo un espectáculo allí que cada... A ver, que se pongan a cantar Diluvia aquí. Y los perezas tampoco me gustan. No me meta usted en chalía. Los perezas no le gustan. No. Vale. Perfecto. Esa voz que tenía yo, que era cantante de ópera, de flamenco, de rock, de twin, de single Doña, ladies. Doña Rocío, ¿eh? es tiempo ya de devolverla. Adiós. Al éter. ¡Os quiero! Muchas adiós. Gracias que por vosotros a mí. Estar con nosotros. Sal del cuerpo de Moraño. Sal ahora. Sal. Guau. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Qué subidón folclórico llevo, de verdad, ¿eh? Huelo a perfume. La verdad que sí. Caro y todo, ¿sabes? Nos hemos dado un baño hoy del sur, que no es normal. Es que sí, ha sido muy sureño el programa. ¿No te acuerdas de nada? ¿Alguna escena de Ben-Hur o de...? No, he visto a Charlton Heston subido en un cepelín. No sabía explicártelo muy bien. No, que... ¡A los pereza! No sé. Bueno, en fin, ya que llevamos un programa tan andaluz, es el momento de que pongas el palo a este espeto que ha sido este programa tan sureño que nos ha quedado y cierres este espeto, ¿no? De que marines las narices de cordero austrohúngaro en una balsa de aceite y vino de ambrosía. De que rocíes todo el camino del rocío, valga la redundancia, con salmorejo petado en ajo. De tal forma que los pies les huelan a todos a muerto. Que le atornillen las alpargatas a Dios Padre nuestro Señor para que pise con fuerza en el reino de los vivos. Y por último, que pongas la guinda a este pastel de cocaína y fino laína que ha sido este programa. Oh, Dios, chicos. Bueno, va a ser un placer. ¿Sabes? Yo ya soy hispano-argentino. ¿Eres hispano-argentino? Sí, sí, sí. Hispantino, ¿no? Hispantino. No, es que... ¿Argenol? Sí, ya soy y... No, y de hecho, tengo mi pasaporte. Ese mismo pasaporte que tienen muchos, que han tenido muchos técnicos y científicos. Un amigo mío mexicano, que se lo sacó hace poco, le paró la policía y le sacó el pasaporte y dijo: ¡no me podéis hacer nada! ¡Soy inmortal! ¿En serio eso? Me encantó. ¡Güey! ¡No hagan nada, güey! ¡Que tengo aquí mi...! No, ese pasaporte que por lo general los científicos de alta gama y grandes técnicos españoles en todas las empresas, por ejemplo, de la industria eólica, tenían en las fábricas, en un cristal al lado del matafuego, ¿sabes? Con un cartel que decía, en caso de regulación, inminente regulación energética española, romper el cristal. Entonces llevan... cogían el pasaporte y se iban a Alemania inmediatamente. Yo creo que no. Yo me voy a quedar aquí a forjar esta nueva España. Decadencia. No. Salir de la decadencia, ir hacia la luz. Pero esa luz que tú sabes que decir veo la luz. ¿Usted no la ve? Sí, sí, sí, veo la luz allí. Sí, sí, sí. Pero, ¿sabes? Y tú ves la luz y dices, no, no, pero espera. Al final del túnel hay una luz, pero es un tren. Es un tren. Un tren a toda velocidad. Es el tren europeo, del desarrollo europeo que se nos viene encima. Si no te da la hostia, que esto es muy fácil, ¿sabes? Que esto es como cuando le dices a un español, oiga, ¿usted es español? Sí, hombre. Y dígame, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la técnica preparatoria? Pues, que viene el toro, te quitas. Que no te quitas, te quita el toro. Vale, vale. Es lo mismo. Tú haces lo mismo y te montas al tren, ¿verdad? Y de repente, arriba del tren ya estás tranquilo, más tranquilo, pues estás ya arriba del tren neoliberalista del desarrollo europeo. Estás ahí. Vas a la cafetería. Y hay gente muy, muy amable, son alemanes amables. Todos, ¿sabes? Hablando de temas importantes. Y tú te sientes realmente civilizado allí. Y ves españoles, ves a estos técnicos, ves a científicos españoles de alta gama, todos vestidos de blanco y sirviendo a las bandejas. De alta gama, ¿eh? Pero bueno, camareros de todas formas, de alta gama, yo quiero tener la ilusión. Yo tengo la ilusión, como a mucha gente, como muchos españoles, de que vamos a salir adelante. Claro que sí. Uh-huh. Esto lo hacemos entre todos. Con los pies por delante. Con los pies, no, no. Lo hacemos entre todos. Y yo tengo esa misma ilusión que tienen esos subsaharianos que cruzan Melilla, o sea, que cruzan la valla. Yo los veo tan felices cuando están ahí y, ¿sabes? Y están saltando y cantando. Pero de todas formas, yo los veo tan, que son tan felices, son tan ilusos, porque son ilusos, porque ellos dicen, ya estamos en Europa. O sea, creer que estar en España es estar en Europa, es como creer que Carmen de Mairena es una mujer. Va, de lejos te parece una mujer, pero conforme la patera se va acercando a la orilla, tú ves eso y dices, ¡oh no! ¡Hundan la patera, por favor! ¡Hundan la patera! ¡Sí! ¡Arróllennos, pusinos! De todas formas, yo tengo la ilusión de que vamos a ser un país un país poderoso y que volveremos a ser esos líderes en las energías alternativas. Sí, es verdad. Que vamos a quitarnos ese bad karma que tenemos. Nada, soy Mickey McPhantom. Gracias por tenerme aquí, chicos. Gracias. Ha sido un placer cobijarte bajo nuestro techo. Oh, qué placer tener al hombre onomatopeya por excelencia. No. Pero me tengo que ir. Sí, es verdad. Hombre, que es sonido y furia. Es que me tengo que ir ahora y voy a irme en un helicóptero. Si les parece. Bueno, venga, vale, esto va a gustar mucho aquí. Sí, hombre, sí. Ya sabes que esta radio consta con un maravilloso helipuerto. Exactamente, de eso se trata. Pagado. Entonces, por me dicen ahora, ¿está listo ahí? Sí, está listo. Bien, está todo listo y voy a ir al helipuerto que ya debe estar aterrizando. Despejen el helipuerto ahora mismo. ¡Coge la cartera! Se ha marchado Moraño. Mira, ya no hay que barrer el aeropuerto. Se ha marchado. Bueno, pues nada, nos hemos quedado aquí henchidos de amor por él. Molaría que hubiésemos hecho como aquel programa que decíamos de tirar el jamón a un helicóptero y que caiga cortado. Bueno, don Miguel. Sí, señor. Don Miguel. Seguro que nunca te han llamado así. Miguel, no, es verdad. Primero de España, no, primero Argentina y segundo de España. Exactamente. Un placer, chicos, tenerte aquí y sobre todo que lo hayas disfrutado como un enano. Le ha pasado genial y espero volver algún momento. No. Que ustedes me digan. No volverá. Nadie vuelve. Nadie vuelve. Cada programa es una pieza de joyería. Es de joyería. Bueno, si te portas bien, te podemos invitar a una gala que hacemos cada año. En el que invitamos a nuestros invitados. Y como a todos los compañeros que vienen aquí, les invitamos a que si quieren colaborar con alguna sección que quieran enviarnos, nosotros encantados. Bueno, sí, genial. No hace falta que vengáis, simplemente nos la envías por. No la puedes enviar, de un minutito, dos. Buenísimo, genial. Perfecto. Teníamos a Kikín, que nos ha abandonado. Entonces a Kikín se ha hecho un simpa. Estuvo media temporada y luego desapareció. Pero bueno, en cualquier caso, don Miguel, está usted invitado a. Muchísimas gracias. Vale. Muchas gracias. Esto ha sido el programa. La semana que viene volvemos con más. Pero un saludo a los guionistas del intermedio. Adiós, adiós con más, pero no mejor, porque mejor es imposible, amigos. No te has